¡Que levante la mano quien quiere fumar marihuana! Marihuana. Pásame un papelillo. Ármate una chala. Marihuana. Nos vamos para el baile. Yeah.